verdad yo fui. Porque no supe quererla, porque no supe quererla cuando en mis brazos dormía. Señor, ayúdame pues, que no ves que estoy sufriendo, que no ves que estoy muriendo, porque a ella no la puedo olvidar. Tanto amor, tantos recuerdos que quiero arrancar de mi alma. Solo ahogado en el alcohol y grito mis penas, porque esa mujer fue buena. Con su amor jugué y perdí, y hasta ayer lo comprendí. Dile que yo estoy aquí, dile que muero por verla. Y sírvame otra copa. Hasta ayer.